CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Conferencia de prensa de las organizaciones sociales y medioambientales y sindicales, porque también estaba allí la Federación de Funcionarios de Ocio, donde se hizo justamente la actividad, en torno al tema Neptuno Arasatí. Vamos a escuchar a Marcel Achjar, que es representante de la Facultad de Ciencias, que es el que va a hablar del impacto en la salud que tendría negativo el proyecto Neptuno Arasatí, el sacar agua del Río La Plata. Y Manuel Aguiar, que es del equipo legal que está encabezado por el doctor Cereta. En la jornada de ayer estaba Manuel Aguiar como representante de ese equipo, y va a hablar un poco del tema jurídico, que ha quedado a la espera de que se nombre de nuevo juez y bueno, se determine cómo sigue el proceso presentado, de recurso presentado a nivel, reitero, del ámbito legal, después de que el Tribunal de Apelaciones sacara el caso al juez Recarey. Todavía no hay novedades, bueno, y en ese sentido Manuel Aguiar va a contar un poco el asunto legal. Pero comienza hablando el representante de la Facultad de Ciencias, Marcel Achjar, que de alguna manera da detalles en referencia al impacto negativo en la salud de la gente que tendría el proyecto Neptuno Arasatí. Ya lo hemos visto, los problemas que generan en la salud humana la alta presencia de tialometanas, sustancias reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenas. ¿Qué se propone como alternativa a estos problemas? La construcción de una reserva de agua bruta de 240 hectáreas sobre una zona donde el acuífero Raigón, que tiene una importancia fundamental en el desarrollo productivo y social del departamento de San José, es aflorante. Eso quiere decir que desde la reserva de agua bruta va a infiltrar agua hacia el acuífero Raigón, contaminando el acuífero y disminuyendo su potencial uso como el que se realiza actualmente. Además, se plantea un monorrelleno con los lodos, producto de la potabilización, sin tratamiento. Eso también es una fuente de contaminación para el acuífero Raigón. Y por último, quiero plantear que donde está propuesta la instalación de este proyecto Neptuno Arasatí, se trata de una zona de valor paleontológico, geológico, y que tiene una dinámica geomorfológica que no fue reconocida en la presentación del proyecto ni en la evaluación de impacto ambiental. Es por todas estas características que nosotros decimos que el agua que va a producir la planta en los momentos que puede funcionar va a ser de peor calidad que la que habitualmente produce la OCE desde las fuentes del sur. Como ya se adelantaba, yo soy parte de Clínica de Litigio Estratégico, los que hoy se están encargando del patrocinio legal de las asociaciones civiles que presentaron una acción de requerimiento contra el proyecto Neptuno Arasatí. Bueno, la situación jurídica actual fue que hace un par de semanas se anuló la medida cautelar impuesta de no innovar, es decir, de no firmar el contrato. Esto no fue por cuestiones de fondo, fue por cuestiones meramente procesales, que el Tribunal de Apelaciones a lo Civil consideró que tenía que haberse dado traslado a las contrapartes, es decir, al consorcio, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud Pública y a OCE. Estamos a la espera de que se fije una audiencia nueva para que se estudie la medida cautelar solicitada de no firmar el contrato. Entonces, bueno, para desmentir algunas cosas que tal vez estuvieron diciendo en redes sociales, que esto es por cuestiones de fondo, no, fue por cuestiones procesales y se va a volver a estudiar la medida cautelar. Eso por un lado. Por otro, hace poco, como ya se adelantaba, se conoció que la autorización ambiental previa necesaria para iniciar las obras una vez celebrado el contrato fue otorgada por el Ministerio de Ambiente. se estudiarán, esto lo conocimos hace muy poco, hoy, se estudiará qué recursos son plausibles de ser presentados, porque consideramos que no están las condiciones dadas para que se dé esta autorización ambiental previa. Bueno, esperemos que la justicia vaya acorde a lo que consideramos patrimonio ambiental del Uruguay y de todos los uruguayos, los presentes y los futuros, para que todos podamos tener un agua de calidad y con un proyecto que sea constitucional, es decir, acorde a la norma magna más importante que decidimos entre todos por plebiscito. En esta misma conferencia también habló Carlos Larrosa, el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Habló también María Selva Ortiz, referente justamente desde el punto de vista social y medioambiental. Y también habló en la conferencia de prensa Anahí Aronian. Todos marcando posturas vinculado a lo que iba a ser la conferencia de prensa que se realizó en horas de la tarde, pero que ya se conocía que, por cómo venía redactada esa conferencia de prensa, el Ministerio de Ambiente iba a dar el aval para que los privados, en este caso el consorcio, tuviera el permiso ambiental correspondiente para seguir con lo que es el proyecto. Como ya se sabía eso, lo que se estableció por parte de Larrosa fue la aceleración en el último tiempo, después de que habían dicho que lo iban a dialogar con el gobierno entrante, que no se entiende por qué apretaron, dice el acelerador. Igual estableció que van a revisar la declaración esta, que está colgada en la página del Ministerio de Ambiente, y actuarán en consecuencia. Y tanto Aronian como también Ortiz hicieron referencia a que no sería bueno que el contrato se firmara. Que un gobierno que está saliendo firme un contrato comprometiendo a un gobierno entrante que sabe que esto no es prioridad, porque ha dicho que prioridad para ellos es el proyecto Casupá. Pero además, decía Ortiz, porque este proyecto, el que lleva adelante este gobierno, tiene irregularidades, ilegalidades e inconstitucionalidades que la justicia en el futuro podría de alguna manera darnos la razón con ya un contrato firmado generando un problema económico más a la ciudadanía uruguaya. Vamos a escuchar lo que decían entonces Larrosa, Ortiz y Aronian en esta conferencia de prensa. Comienza hablando el presidente de FOSE, Carlos Larrosa. Estos sucesos eran previsibles. El gobierno, si bien luego de las elecciones nacionales, el propio presidente de OCE, Raúl Montero, dijo que las elecciones nacionales iban a ser un mojón importante para ver si el proyecto Neptuno continuaba o no, el gobierno electo, el entrante, se manifestó en su gran mayoría, varios actores del nuevo gobierno se han manifestado en contra. Entendimos que, bueno, que ese camino era que se iba a recorrer, de revisar el proyecto, de priorizar otras construcciones, como por ejemplo la represa de Casupá, pero bueno, en estas últimas dos semanas parece que el gobierno puso el pie en el acelerador. Hubo algunas declaraciones de prensa por parte del gobierno saliente de que irían por el proyecto Neptuno igual, pero bueno, desde nuestra parte vamos a seguir en esta lucha. Vamos a, como decía la compañera Selva, analizaremos el informe del Ministerio de Ambiente, presentaremos todos los recursos que sean necesarios, y el mensaje que le dejamos al gobierno saliente es que tiene una oportunidad histórica de no cometer un error histórico. El proyecto Neptuno es un error, lo hemos detallado, nos ha dado la razón el tiempo, los informes técnicos, los movimientos sociales, fue derrotado en la suma también el gobierno que lo estaba proponiendo. Entonces me parece que es momento de reflexión, de hacer un parate, de analizar mejor las cosas, y bueno, tiene esa oportunidad el gobierno que nosotros seguimos con toda la expectativa de que recapacite y le ponga un freno a este proyecto. Pero lo que haga de acá hasta el primero de marzo será responsabilidad del gobierno. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para contrarrestar esas acciones. En la conferencia de prensa, cuando le preguntaba a Orsi, presidente electo, después de la reunión con la calle Pou sobre la situación del Neptuno, parecía que el presidente de la República le iba a avisar cualquier tipo de pasos que se fuera a llevar adelante. Y me parecía que se planteaba sobre todo la posibilidad de que el proyecto quede tallado siempre y cuando no se firme el contrato, porque está aquello de que el gobierno que entra siempre respeta los contratos que el gobierno saliente firma, etc. Nosotros entendemos que el contrato no se debe firmar, pero no solamente por la voluntad política o por el cambio de gobierno, sino porque hay acciones ante la justicia y acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que están en estudio y que pueden tirar este proyecto. Si el gobierno actual firma el contrato, está exponiendo al Estado a multas muy grandes que no entendemos cuál sería el sentido. Estaríamos regalando plata al consorcio, porque no solamente este proyecto, por todas las características y la fuerza política que ganó el gobierno, no está de acuerdo con él, puede quedar en el camino, sino además porque la justicia diga que es inconstitucional, la justicia diga que le demostremos a la justicia que va a poner en riesgo la salud de la población, y además porque no se está respetando, como decía la compañera, la Carta Magna, y eso tira el proyecto al piso. Por lo tanto, nosotros entendemos que si este gobierno firma el contrato, sigue beneficiando a los mayahoras porque le está regalando un dinero que va a cobrar en multas que no tiene sentido hacerlo. Entonces, una, exhortamos al gobierno que está hoy en el poder que no lo firme, porque estaría justamente siendo muy irresponsable con los dineros públicos de todas y todos los uruguayos. Es inadmisible que quienes toman decisiones, los tomadores de decisiones, que son nuestros gobernantes elegidos en las urnas, o sea, somos los ciudadanos que los elegimos, cedan ante las presiones, fuertes presiones que ejercen de estas empresas transnacionales, empresas poderosas, y no sean capaces de escuchar a una ciudadanía que casi el 70% le demostró que en la calle, en las urnas, el agua la transformó en vital para la vida, en un derecho humano, y siendo el primer país del mundo que lo puso en su constitución, Naciones Unidas lo puso 6 años después, y no puede ceder ante las presiones privadas, violando la Constitución, como se ha dicho varias veces, y por otro lado, no escuchando a toda la sociedad que planteó eso, y bueno, lo ya he dicho, todos los informes académicos, todos los informes de inconveniencia de en un territorio lleno de fuentes de agua dulce, ir por una solución inadecuada de agua salada y contaminada con cianotoxinas. Inadmisible que no se tome en cuenta el traslado en este momento de un gobierno a otro, un tema de 2 meses, y que se conversa, y esto históricamente no se hace. Llamamos a la reflexión para que nuestros, quienes toman las decisiones en nuestro país, no hagan esa barbaridad, como dijo el compañero, es un momento histórico y no cometan errores históricos. El Ministerio de Ambiente realizó en la tarde de ayer una conferencia de prensa en donde habló de esta habilitación primaria en torno al tema medioambiental para que el consorcio privado siga adelante con el proyecto Neptuno-Arasatí. Lo que sí dijo Rubén Bouvier es que él no sabe, no tiene conocimiento, fue la palabra que ustedes van a escuchar, las palabras que ustedes van a escuchar cada vez que se le consultaba, respecto a los pasos futuros. Si va a haber una firma de un contrato, si va a haber un aval político para que siga adelante el proyecto o no. Eso dice, es parte de la transición y del diálogo en torre ejecutiva, seguramente entre el presidente de la calle Pou y Yamandú Orsi. En eso no me meto, yo lo que estoy dando es el aval, teniendo en cuenta que se cumplieron todas las metas necesarias para que el consorcio pueda seguir adelante con la iniciativa. Desde el punto de vista ambiental está dado el visto bueno, desde el punto de vista político eso se arregla en otro lado, decía Rubén Bouvier, que estuvo acompañado también del director del Ministerio de Ambiente de Asuntos Complejos, Eugenio Lorenzo, que era el que cada vez que se le preguntaba por lo que habían planteado vecinos y también organizaciones en respecto a distintos reparos, era el que respondía, porque era el que había participado en las asambleas públicas que se realizaron. Escuchamos lo que decía Bouvier, el ministro de Ambiente. Para anunciar que hemos otorgado la autorización ambiental previa del proyecto Arasatí, luego de un proceso exhaustivo transparente y participativo. Este proceso comenzó antes de la presentación del estudio de impacto ambiental, con la emisión de los términos de referencia. Desde ese momento se desplegó un trabajo técnico y científico detallado que abarcó cada aspecto relevante para asegurar que las decisiones estuvieran basadas en evidencia y en un análisis profundo. A lo largo del proceso, se realizaron 5 mesas técnicas con participación de técnicos del Ministerio y de especialistas referentes nacionales que abordaron temas claves para el análisis ambiental. La conversación que tuvo el gobierno electo con el señor Presidente de la República, no tengo conocimiento de cuáles fueron, y bueno, estará en el ámbito de la transición las etapas siguientes. Esta es una etapa que culmina hoy con la autorización ambiental. Mi consulta es si se tuvo en cuenta el informe, si se van a pasar a lo que es las próximas autoridades, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, Carolina Gosse hoy dijo que no es prioridad el proyecto de Neptuno, sino que la prioridad va por el lado del Casupá. Vuelvo a decir que esta es una etapa que termina con la actuación ambiental previa, es lo que compete a nuestro ministerio. Las negociaciones que esté el equipo de transición escapan a mí. Ministro, Fabricio Costa, de Radio Centenario, ¿cómo sigue esto, justamente las etapas que continúan a una... en este caso la comunicación oficial del Ministerio de Ambiente como se está haciendo hoy? ¿Se va a firmar un contrato? ¿Si no se firma, todavía falta para eso, para que la gente entienda? Reitero, lo que hicimos hoy fue firmar la autorización ambiental previa. Las etapas siguientes me parece que están en el entorno del equipo de transición, pero vuelvo a decir, no tengo conocimiento de la conversación que tuvo el gobierno electo con el señor Presidente de la República. Sí, sí, Agustín Magallanes, Diario El País. ¿Cómo se contempló las quejas que hubo en la audiencia pública que fue sonada, ustedes la nombraban, por el mes de octubre, que marcaron mucha reticencia por parte de la población local a un proyecto de esta magnitud? ¿Cómo se contempló eso en el informe que elaboró el Ministerio de Ambiente? Bueno, el propio informe, yo los invito a que lo lean, hay un capítulo que está específicamente destinado a las consideraciones que tiene el Ministerio de Ambiente sobre distintos asuntos relativos al proyecto. En particular, el informe aborda los episodios de salinidad, la frecuencia, magnitud de los episodios de salinidad que se den en la zona. Aborda también el tema de los episodios de floraciones algales que así se registran y la capacidad que tiene el sistema de potabilización que ha sido propuesto para manejar esos efluentes, esas aguas. Otro asunto que fue que surgió en la audiencia pública tiene que ver con la presencia física de la reserva de agua bruta y los efectos que eso genera sobre los niveles freáticos en el entorno de la zona. Eso ha sido exhaustivamente analizado también. Yo diría que cada uno de los temas están contemplados con un apartado específico dentro del informe que ha sido presentado, donde no estamos ahí meramente explicitando lo que dice la empresa, lo que dice el estudio de impacto ambiental, sino que también estamos agregando lo que es nuestra opinión al respecto, que considera lo que ha sido presentado como parte del estudio de impacto ambiental, que es una herramienta, un insumo para nosotros, pero también todos los otros informes que fuimos solicitando de distintos organismos, las mesas técnicas que desarrollamos con participación de técnicos referentes en cada una de las temáticas que presentaba el ministro en su alocución. Parte de lo que se decía en el Ministerio de Ambiente, creo que ya lo mayor se ha dicho. Ellos consideran que han cumplido con lo que eran los planteos que las organizaciones hicieron, que el permiso ambiental había que darlo, se dio, y ahora es un tema político que hay que resolver en torre ejecutiva, de cual Ubier, que además no es blanco, es colorado el ministro. Ayer no estaba Gerardo Amarilla, su secretario del Ministerio de Ambiente, que sí es del Partido Nacional, me sorprendió, lo hizo el anuncio solamente Ubier. Junto con estos técnicos, y bueno, vi que estaba el de prensa Goico, que es otro referente en el ámbito de la comunicación del Partido Colorado. Habrá que ver si eso tiene que ver con algo, ¿no? Pero digo, lo planteo porque me sorprendió que no estuviera Amarillo. Seguimos con otras informaciones. Estuve en el Ministerio de Salud Pública también ayer. El Ministerio de Salud Pública tiene actividad todos los días. Hoy tiene también una sobre el sistema integrado de salud. 11:30, se nos dificulta también para ir, pero digo, tiene actividades todos los días, y ayer tuvo una por el tema de los ahogamientos, en donde se establece allí que hay alrededor de unos 35 ahogamientos por año. Las temporadas obviamente afecta a los sectores vinculados a Canelones, Maldonado, Rocha, y después también la parte costera del río Uruguay, donde también hay balnearios. En este caso, Adriana Costa, que es médica pediatra representante del Ministerio de Salud Pública, recordaba a los padres que el niño tiene que estar a un brazo de distancia. Si no está a un brazo de distancia, se complica cualquier problema que el niño pueda llegar a tener, sobre todo si estamos hablando en playas, en aguas que no tienen que ver con una piscina. Igual es complicado en la piscina, pero digo, tiene que estar a no más de un brazo de distancia para poder actuar ese mayor. Y cuando digo mayor, lo recalco porque era otra cosa que también se manifestaba. No dejar al niño pequeño al cuidado del hermano mayor, no. O del hermano adolescente, no. Tiene que haber un adulto responsable en ese cuidado. Y es el que tiene que actuar. Porque si no, estas situaciones de desgracia ocurren también promovidas por esas acciones de falta de cuidado, ¿no? De prevención. Escuchamos lo que contaba la doctora Adriana Costa del Ministerio de Salud Pública. Sí, las cifras son las que yo les mostraba, van variando año a año, pero tenemos en los últimos años un promedio de unos 34, 35 ahogados por año, y de ellos más o menos un tercio, un poquito menos, corresponden a niños, a menores de 19 años. Esas son las cifras. Para, como lo señala el documento, para protegernos, de prevenir los ahogamientos, es importante tener en cuenta las distintas franjas etarias. Los niños, siempre considerar que los niños son responsabilidad de los adultos, de sus cuidadores, y que tienen que estar siempre vigilándolos, valga la redundancia, mirándolos, estar cerca de ellos, no dejar superficies, lugares con agua cuando no los estamos vigilando, porque puede ser de riesgo, sobre todo para los más chiquitos. Y para los más grandes, estar siempre a la altura de un brazo cuando están en el agua. Bien, pero justamente en el material que ustedes entregaron hablaban de 189 ahogamientos en los últimos 5 años. ¿Es así? Y la mayoría son menores de 5 años donde se ocurren los ahogamientos. No, los 189 son del 19 al 23 y no es que sean la mayoría de los ahogamientos en los menores de 5 años, pero al revés, sí representan la primera causa de muerte por lesiones en los menores de 5 años. Eso sí que lo comparten con los siniestros de tránsito. Le consulto por los consejos, las prácticas que usted aconsejaba precisamente para los padres, que la distracción es el principal factor de riesgo para que justamente se pueda ahogar un niño. ¿Cuáles son los consejos? Mantener esa distancia de un brazo, estar concretamente vigilándolos, las piscinas cercadas. ¿Cómo podemos resumir esos consejos? Sí, parte de los consejos es ese de las piscinas cercadas, es muy importante, es una legislación que vamos a tener que establecer, que las piscinas estén cercadas, con cercos adecuados además. Lo de estar permanentemente vigilándolos y además, lo que le señalaba en un momento, saber quién es el que está a cargo del niño. Porque muchas veces pasa en una reunión familiar que todos nos creemos que el otro es el que está cuidando al niño y en definitiva ninguno lo está cuidando, y ahí es cuando tenemos algunos problemas. No dejar al hermano mayor a veces cuidando al menor. Eso también lo mencionábamos y lo tenemos en el documento. Los niños son responsabilidad de los adultos, nunca de sus hermanos mayores ni de un adolescente que los tenga que cuidar. A un brazo de distancia es precisamente el margen que tenemos para actuar. Exactamente, un brazo de distancia de un niño es el margen que tenemos para actuar. Después tenemos otros grupos etarios que nos preocupan, como son los adolescentes. Los adolescentes toman riesgos y quieren pertenecer a un grupo, y eso los hace tomar riesgos a veces que no deberían. Entonces es importante que respeten la señalización, que no consuman alcohol u otras sustancias cuando van a nadar, que no naden solos y que tengan, de ser posible, habilidades acuáticas que le permitan ayudar a otra persona si está en peligro. En esta misma actividad estuvo el subsecretario José Luis Algián, subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Habló de otro tema. En el diario País, en la jornada de ayer, se dio a conocer que una serie de empresas estaban molestas por el retraso de los permisos sanitarios por parte del Ministerio de Salud Pública. Conversamos con Algián, primero fuera de micrófono, estaba un poquito renuente a hablar, pero después aceptó la nota. Y sobre todo aceptó la nota porque dice que en los galpones han encontrado de todo, entre ellos ratas. Entonces, cualquier tipo de producto que se quiera vender por parte de esta empresa tiene que tener las garantías, cuando el Ministerio de Salud Pública las da, de que no va a afectar de alguna forma a las personas que lo utilicen. Por lo tanto, no se puede tomar a la ligera este tipo de análisis, más allá de que se reconoce que también hay una situación de problemática de técnicos, porque estos técnicos que realizan este tipo de análisis también son muy demandados desde sectores privados, y esos sectores privados por lo general pagan mejor que el Ministerio de Salud Pública. Entonces, muchos se van del Ministerio de Salud Pública al ámbito privado y eso les hace perder la posibilidad de quienes lleven adelante las inspecciones. Además, está por nombrar una nueva autoridad en el control justamente de este tipo de actividades, tras la renuncia hace poquito de quien estaba a cargo. Vamos a escuchar lo que decía José Luis Agián sobre estas denuncias de las empresas, de varias empresas, respecto a que habría demoras por parte del Ministerio de Salud Pública en los permisos sanitarios. Bueno, yo no quiero relativizar, pero el Ministerio de Salud Pública es la garantía sanitaria de la población. Estamos trabajando desde hace tiempo en adecuar la normativa vigente. Es cierto que la normativa actual, con distintas ramas de la industria, que son cosméticos, alimentos y domisanitarios, son tres categorías que son bien diferentes, pero todas tienen impacto en la salud de las personas. La normativa hay que adecuarla, y en eso estamos trabajando, y hemos tenido varias reuniones con las cámaras y con las gremiales, y con otros organismos también involucrados, con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos trabajando en adecuar esa normativa. Lo que sucede también es multifactorial. Hay una situación planteada que obedece a recursos humanos que es muy difícil retener, porque son recursos humanos capacitados, estamos hablando de químicos farmacéuticos o de otras especialidades, que están capacitados para la evaluación o para todo lo que tiene que ver con los trámites del Ministerio de Salud Pública, y a veces es difícil retenerlos en la función pública, porque competimos contra decenas o cientos de empresas que también es atractivo para trabajar en esos lugares. Entonces estamos rotando a veces todo lo que tiene que ver con recursos humanos de evaluadores, que lleva su tiempo de aprendizaje. También cuando se presenta un trámite y se es observado por el Ministerio de Salud Pública, eso lleva cierta demora porque se le devuelve a la empresa solicitante para que levante esas observaciones. Y a veces estamos hablando de observaciones muy importantes. Hay algunas que son observaciones administrativas, pero hay otras que son, por ejemplo, la calidad del depósito donde se va a almacenar esa mercadería. Nosotros hemos ido a inspeccionar depósitos que no cumplen con lo que tiene que ver con las medidas sanitarias. Hemos encontrado hasta roedores en los depósitos. Entonces es muy importante que ese control sanitario, que es la garantía que tenemos todos los ciudadanos de lo que estamos ingiriendo, de lo que nos estamos aplicando en la piel, que lo que estamos consumiendo no es dañino contra la salud. Por eso hay que equilibrar los controles sanitarios con los plazos o los tiempos que tiene la ciudadanía o que tengan las empresas. Eso es lo que estamos trabajando. Y nosotros, por supuesto que queremos mejorar esa situación y fuertemente lo estamos haciendo. Desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de recursos humanos, vamos a estar en este momento anunciando un llamado para el puesto de dirección del área de evaluación de tecnología sanitaria, por lo que hay una línea de trabajo. Y venimos con las cámaras desde hace mucho tiempo en esta situación avanzando. Ya lo hicimos con los medicamentos. En el 2020, cuando asumimos en el Ministerio de Salud Pública, habían 5 años de atraso en el registro de medicamentos biotecnológicos. ¿Qué quiere decir? Que los medicamentos biotecnológicos, sobre todo los que curan el cáncer o los que se tratan para ciertas patologías especiales, en el Uruguay tenían 5 años de atrasos en registro. Avanzamos fuertemente y hoy estamos en tiempos normales de América. Estamos demorando lo mismo que demora en cualquier país de América en registrar un medicamento biotecnológico. Y esto porque se trabajó con las cámaras de laboratorios, con el área de medicamentos y desde el Ministerio de Salud Pública. Por eso es lo mismo que queremos avanzar también con las otras ramas. Marcelo Sosa, presidente de ACE, salió un poco de cruce de críticas que han hecho desde Frente Amplio y también de algunas organizaciones gremiales médicas, sobre todo la del interior, respecto a la presupuestación de muchos funcionarios que muchos ven como una especie de clientelismo político. Me voy de gobierno, pero dejo a muchos funcionarios presupuestados que son amigos míos. Él dice que no es así, que esto ha pasado siempre, que en realidad integrantes de las comisiones de apoyo son presupuestados, y que a diferencia del gobierno anterior, a la del Frente Amplio, se han puesto ciertos límites respecto a algunos cargos de dirección, que sí se van a prorrogar por 3 años, pero con una revisión para ver si se estiran más en el tiempo, que la podrá hacer el gobierno que viene cuando pasen esos 3 años. Antes, dice, eso no existía, la persona que quedaba ya establecida sin ningún tipo de revisión. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de ACE, Marcelo Sosa. Hemos trabajado mucho. ACE ha tenido un presupuesto. Durante la pandemia tuvimos lo que fue el fondo COVID, después pudimos incorporar muchos de esos funcionarios a la y mejorar los recursos. Es decir, que nosotros hemos trabajado, obviamente ya estamos en una etapa final de un gobierno, se trabajarán todos esos reclamos seguramente en el presupuesto quinquenal del año que viene, ya con las nuevas autoridades instaladas. ¿Qué clientelismo político, cómo se maneja, por ejemplo, en el comunicado de FEMI? No, eso yo lo descarto. Primero, la información que se maneja no es cierta, no es real. Nosotros tenemos, en ACE, históricamente, desde el año 2005, han habido procesos de presupuestación de los funcionarios de la Comisión de Apoyo, a través de distintas leyes de presupuesto. Se han presupuestado miles de funcionarios a lo largo del 2007 a febrero de 2020 inclusive. Nosotros durante este periodo, la ley se aprobó en el 2000, primera ley de rendición de cuentas 2022, después se perfeccionó en la rendición de cuentas 2023 y recién a partir del 1 de enero de 2024 pudimos aplicar la normativa de la rendición de cuentas. A partir de ese momento se empezó a trabajar con los gremios, a solicitar las condiciones de presupuestación que las establece la ley. Nosotros lo que cumplimos es lo que dice la ley, como siempre se ha hecho. Descarto cualquier tipo de clientelismo político. Nuestros directores de hospital son casi todos funcionarios de ACE de hace muchísimos años, o incluso son artículos 600. El artículo 600 es un artículo que este directorio promovió en las rendiciones de cuenta, que establece no un vínculo permanente con la institución, sino un vínculo de 3 años, renovable en 2, dependiendo del directorio de turno si lo quiere renovar o no, cuando antes esa herramienta no existía. Es decir, que yo descarto completamente ese tipo de aseveraciones. Estamos en un momento muy particular. ¿Y a qué lo asocia ese comunicado? Porque si no hay información correcta, no hay clientelismo político, ¿a qué asocia justamente esa decisión? Y bueno, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Yo lo que le puedo decir, lo que sucede acá, y no es real que ni que exista clientelismo político, ni esas listas que manejan de cantidad de personas que tienen muchísimos errores, por lo que pudimos ver, esa lista no es de ACES. Armando Castelldebá, del ministro de Defensa, estuvo hablando también en relación a 2 temas. Uno tiene que ver con los altos de Golán. Y otro tiene que ver con la situación planteada desde el punto de vista de la compra de las patrullas oceánicas, que el gobierno las va a llevar adelante. Ya entregó más de 8 millones de euros, más allá de que el Frente Amplio no comparta esta iniciativa. Dijo Castelldebá que el presidente Lacalle ha dicho que hay cosas para informar y otras para conversar, y esta era para informar. Más allá de que el Frente Amplio no estaba de acuerdo con esta compra de las patrullas oceánicas, se siguió adelante. Por eso que decíamos, no sabemos si el proyecto Neptuno Arasatí es un proyecto para conversar o para informar solamente. Vamos a escuchar lo que decía Castelldebá, comenzando con la situación de los soldados uruguayos en el Alto de Gola. Recién estábamos hablando con el general Rosales, que el hijo es el encargado, y estuvimos hablando con este Benassi. La situación es de normalidad internamente. Ayer en patrullas estuvieron en contacto con los rebeldes, pero bien. O sea, ahí la conversación es, la función nuestra no es dentro de Siria, sino es donde están, y bien, esperando un relevo que ya se tendría que haber hecho. Bueno, mañana están acá las máximas autoridades de ONU, tendremos la posibilidad de conversar a ver si se hace efectivo y qué va a pasar con la nueva misión. Pero la tranquilidad a la familia, que los 230 y pico efectivos están en perfectas condiciones. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Igual la nota de Armando Castelldebá está armada para el informativo del mediodía. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.